Hace unos semanas, creo, no sé exactamente cuántas semanas, no, la verdad no lo recuerdo, pero creo que puede ser durante este verano, comenzamos a tener una serie de eventos que apuntaban a que este verano iba a ser muy lleno de noticias impresionantes. Ustedes saben que el gobernante de Corea del Norte está amenazando con incrementar sus prácticas nucleares y su armamento nuclear, llevarlo al máximo. Estados Unidos le responde y está en esta tensión, ¿no? Hay esta amenaza de una guerra en términos mundiales, ¿no? Estábamos en eso y eso era la noticia cuando el huracán Harvey se formó en el Golfo de México y azotó a Houston, y las imágenes que vimos de una ciudad pues grande, de grandes edificios, de mucho desarrollo bajo el agua, fueron impactantes. Estaba leyendo y escuchando algunos comparativos respecto a las cantidades de agua que llovió ahí en Harvey, o que trajo Harvey a Houston, y fueron cuatro veces más de lo que se considera ya una catástrofe por lluvias. Generalmente, según el periódico que consulté, con 33 centímetros por metro cuadrado lloviendo en 24 horas, ya se considera una catástrofe en una ciudad. Bueno, llovió cuatro veces más que eso en Houston, lo cual trajo gran destrucción, ustedes lo saben. Miles de millones de dólares están presupuestados para reconstruir. Luego llegó Irma, y si hubiera llegado tan amable como nuestra querida hermana Irma, que trae cafecito cada fin de semana, hubiera sido bueno, pero esta Irma de la que hablamos fue un huracán que destruyó las islas caribeñas y llegó hasta Miami, ¿no? También con gran fuerza. Y se formó Katia ahí en el Golfo de México y azotó Veracruz. Hasta allí todo ya pintaba para ser un verano violento, ya estaba para la historia. Y no fue suficiente porque vino el sismo de las costas de Chiapas, ahí muy cerca de donde vive, de donde es la hermana Lupita, ¿verdad? Ahí en Pijijiapan. Vino este sismo el 7 de septiembre y se estaba formando otro gran huracán, José. Por cierto, creo que hasta se olvidó José. Estaba José en el otra vez ahí en el Caribe cuando martes 19 de septiembre, a las pasadas la 1 de la tarde, vino este terremoto. Y luego todavía volvió a temblar ayer, ¿no? Ahora en Oaxaca. Entonces, todos estos acontecimientos han empezado o han traído ya probablemente desde antes una serie de respuestas diferentes, dependiendo de qué persona hable y dé su opinión sobre esto. Escuché de supuestas amenazas de nuevos terremotos de grandes magnitudes, noticias alarmistas. Escuchábamos apenas en estos días con mi esposa a una señora del Sistema Sismológico Nacional que decía, bueno, realmente no se puede predecir nada de ni la magnitud, ni la fecha, ni el día, ni nada de sismos, o sea que al parecer era información completamente errónea. Noticias o supuestas adelantos de que el 23 de septiembre, o sea, ayer, el mundo se iba a acabar con el choque del planeta Tierra con un planeta X, que quién sabe dónde iba a salir, y que se iba a acabar el mundo, ¿no? Y cosas como esas que alarman a la gente en general. Algunas producto de desinformación y otras producto de gente que solamente quiere provocar pánico. ¿Qué dice la Biblia respecto a estos eventos catastróficos? Lo primero que viene a la mente generalmente en muchos círculos evangélicos es Mateo 24, y quiero que me acompañe allí. Mateo 24 es lo primero que viene a la mente de muchos cristianos en diferentes círculos evangélicos. Dice, estoy leyendo de la Biblia de las Américas: cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto, todos los edificios bonitos del templo? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está profetizando Jesús que el templo iba a ser derribado, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Versículo 3: y estando él sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo? Ve esa pregunta, ¿cuándo sucederá esto? Y luego, pregunta número 2: ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Son dos preguntas, y el Señor comienza contestando la segunda. La segunda pregunta es: ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que a nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Versículo 6, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuando escuchamos eso, inmediatamente, ahí está Norcorea, ahí está Irán, desarrollando armas nucleares y amenazando con que las van a usar. Versículo 6 dice: cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Esto es lo que el Señor Jesucristo dijo, y como está registrado en el Evangelio de Mateo, pero el evangelista Lucas amplía un poquito lo que el Señor Jesucristo dijo, o nos da un poco de mayor información respecto a lo que dijo el Señor Jesucristo en esa ocasión en Lucas 21, versículo 10. Lucas 21, versículo 10. Y está hablando el Señor Jesucristo, es la misma ocasión, y dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrán terrores y grandes señales del cielo. Se me olvidó mencionar el eclipse. ¿Se acuerdan que hubo un eclipse allá en los Estados Unidos? Aquí parcial, allá total. Entonces, por eso se vienen a la mente estas cosas, porque dice: habrá grandes señales del cielo. Ahora brincamos al versículo 25, ahí mismo en Lucas 21, y dice: y habrá grandes señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Los tsunamis se vienen a la mente, ¿no es cierto? También se pusieron de moda desde el 2011 que un gran tsunami arrasó las costas de Japón. Rugido del mar y de las olas. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, esto viene a la mente en un momento de temor, en un momento de terror, debido a las grandes destrucciones que provocan estas, en particular, estos temblores, estos terremotos en la tierra. Y alguien dijo de manera correcta que los terremotos probablemente son de las cosas que más teme el ser humano, debido a que el ser humano por naturaleza piensa que estando en tierra firme está a salvo. Poniendo sus pies en tierra firme estás a salvo. Está, cuando están volando y hay una turbulencia y el avión se sacude, dicen: ay, ya me urge porque por llegar a tierra firme, ¿no? O está en un barco y está la tempestad y está el mar embravecido, ¡ah, ya me urge por llegar a tierra firme! Pero cuando estamos en tierra firme y la tierra firme se sacude y parece gelatina, entonces la esperanza se desvanece con la tierra firme. Ya, si la tierra firme no nos puede resguardar, entonces parece que nada nos pudiera resguardar. Entonces, el temor es grande ante los terremotos. Sin embargo, aquí, atención con esto. Sin embargo, no podemos afirmar categóricamente, el cristiano no puede afirmar categóricamente de que estos temblores, los que estamos viviendo, estas terremotos, estos huracanes, estas grandes olas de los tsunamis y otras cosas, los eventos en el cielo, sean la señal de que Jesucristo viene en días, semanas o meses. No podemos afirmarlo categóricamente. Ay, Asael, entonces estás contradiciendo lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24 y en Lucas 21. No, lo estoy afirmando, porque Él dijo: todavía no es el fin, es principio de dolores. Principio de dolores, como, ¿a qué se refiere? Principio de dolores como la mujer en parto, a ese tipo de dolores se refiere. Y ustedes, hermanas que tuvieron parto natural, saben qué es eso de los dolores de parto. Vienen y vienen con cierta frecuencia. ¿Con qué frecuencia hay mujeres que los tienen en unos, no sé si minutos, pero probablemente un par de horas y ya está afuera el niño? En otros casos se prolonga, ¿no es cierto? 12 horas, 24 horas están con dolores de parto. Ahora, ¿nosotros podemos asegurar que estos son los primeros dolores o los últimos dolores? No sabemos, no sabemos. Principio de dolores. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. ¿Va a durar unas semanas? Tal vez. ¿Va a durar otros 100 años? ¿Otros 500 años? ¿Otros 1000 años? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es principio de dolores. Estaba yo ahí en el mercado, el temblor del martes, estábamos en la casa, pero tenía que atender un asunto ahí en el mercado. Fui al mercado, estábamos ahí platicando con una hermana que tal había sentido ahí el temblor, y pasó una señora, yo quiero pensar que es cristiana o existe alguna iglesia, pasó ahí diciendo a las personas que se encontraba: Cristo viene, todo ojo le verá. Bueno, eso es cierto, Cristo viene, pero no podemos afirmar nosotros los cristianos que ya estamos a unos cuantas semanas, días o meses, ni siquiera años. No sabemos, no sabemos. Realmente no podemos afirmarlo categóricamente. Entonces, si no podemos afirmar eso, ¿qué sí podemos afirmar? Y aquí, hermanos, es donde viene el punto principal que yo quiero abordar con respecto a esto, y es que estos acontecimientos nos dan una gran ayuda para que podamos compartir el evangelio a otras personas. Y hay cosas que sí podemos afirmarles a ellos de manera categórica, que la Biblia sí dice de manera categórica, y aquí vienen algunos puntos que sí podemos afirmarles a ellos. Número uno que podemos afirmarles es que todo esto que vivimos es producto de que vivimos en un mundo caído, en un mundo caído, manchado por el pecado. Eso sí podemos afirmarlo. ¿Qué es el terremoto? ¿Qué es el temblor? ¿Qué es la muerte? ¿Qué son las pestes? Es la consecuencia de que vivimos en un mundo en donde el pecado entró. Dios había creado todo perfecto. Dios creó todo perfecto. Génesis 1:31 dice que Dios vio todo lo que había creado en el séptimo día de la creación, o al final del sexto día, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Bueno al máximo. Es decir, no había terremotos, no había huracanes, no había tsunamis, no había nada de eso, porque era todo bueno, benéfico, en el sentido de que cumplía perfectamente el plan de Dios. Así creó Dios el mundo. Pero el pecado entró al mundo. Pero, Génesis 3, el Señor le había dicho a Adán y a Eva, las dos primeras personas, no coman de este árbol. Y ellos desobedecieron. Y como producto de ese pecado, ese primer pecado, Génesis capítulo 3, el Señor maldijo a la tierra. Vea lo que dice ahí en el capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, por eso maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. Ahora, aquí, importante aclarar que no es que antes del pecado no existiera el trabajo existió siempre. El trabajo no es la maldición de Dios, no, no, sino que el trabajo ya existía. Lo que pasó es que Dios maldijo a la tierra, y ahora, si ya le costaba al hombre, ahora le costaba mucho más. Por eso habla ahí de que con sudor comería, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Le iba a costar más, pero a ver, sigo ahí en el versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, Dios creó todo perfecto, pero el pecado hizo que Dios maldijera la tierra, y ahora ya no iba a ser tan productiva. Ahora ya el hombre iba a trabajar mucho para poder obtener el pan de la tierra, y además el Señor condenó a la muerte a Adán y a Eva, porque dice: con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, lo que estamos viviendo, lo que vivimos, es que la tierra es producto, o las cosas que vivimos son producto de el pecado. Bueno, pero una cosa es que produzca cardos y espinas, y otra cosa es que produzca huracanes y terremotos. Son dos cosas diferentes. Cardos y espinas, como quiera, los esquivas o le echas ganas y ya no hay problema. ¿Cómo es que pasó de esos cardos y espinas a terremotos, tormentas y huracanes? Ah, porque el pecado del ser humano fue en crecimiento. Y vea lo que dice Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y entonces el Señor envió un diluvio universal sobre el mundo para destruir a todo ser viviente, excepto a Noé y a los animales que entraron en el arca. Capítulo 7, versículo 11, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Bueno, fue una lluvia, ¿y eso qué? El lenguaje que usa el escritor del libro de Génesis, que dice que cataratas cayeron sobre la tierra, no es una lluvia, no es un chipichipi de 40 días, no es un aguacero de 40 días, son cataratas cayendo sobre la tierra. Ahora, alguien dice: ¿pero de dónde venían esas cataratas? Eso parece más un mito de los babilonios o de los sumerios, que escribieron a ese respecto. ¿De dónde venían todas esas aguas? Bueno, si usted lee con cuidado Génesis capítulo 1, se va a dar cuenta que el Señor había protegido a la tierra con una gruesa capa de agua, porque dice que separó las aguas de las aguas. Está el planeta Tierra, y el Señor había protegido a toda la tierra con una gruesa capa de agua que impedía que los rayos solares, los malignos, los dañinos, digamos, penetraran al planeta. Por eso es que la gente vivía 700, 800, 900 años sin problemas. Pero después del diluvio, aquellas aguas se vinieron sobre la tierra, durante 40 días cayeron cataratas, y entonces la tierra se volvió especialmente dañina. ¿Qué sucedió? Allí comenzaron los huracanes, allí comenzaron los sismos. Lo que vivimos hoy, hermanos, incluso las guerras, es producto del pecado sobre este mundo. Y por eso el apóstol Pablo, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, describe al planeta Tierra como gimiendo, como en esclavitud, como esperando el momento en que Jesucristo haga todo nuevo. Vea lo que dice Romanos 8:20, la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. ¿Qué esperanza? Pues de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos, lo que dice el versículo 22, sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Entonces, hermanos, esto sí lo podemos afirmar. ¿Qué dice la Biblia de los terremotos? ¿Qué dice la Biblia de los sismos? Son producto del pecado. Son producto de que el hombre ha desobedecido a Dios. Oye, dice alguien, pero lo que hemos visto como resultado de esto es que la gente saca lo mejor de su corazón para ayudar a otros. Bueno, en el mejor de los casos. Pero aún en estos momentos podemos notar el pecado de la gente y el rechazo hacia Dios. La mañana que estábamos orando por la gente dañada, la gente que está sufriendo los estragos, les comentaba a los hermanos que estábamos en el estudio que con tristeza se ha podido ver cómo la sociedad rechaza la autoridad. Patearon ahí a un señor, a un gobernante que llegó a ver que iba, lo corrieron a patadas. Es que no recibimos ayuda, decía aquella señora. Es que el gobierno no se hace presente. Y ahí están tomando la cámara y ahí atrás están los soldados recogiendo escombros. Y ella dice, es que nadie nos ayuda, es que no meten la mano por nosotros. Ahí están los soldados. Es decir, simplemente la gente saca ese pecado que hay en su corazón al rechazar a Dios, al rechazar a la autoridad, al rechazar cualquier indicio de un superior sobre ellos. El pecado que existe en el ser humano y que ha producido, que produjo toda esa devastación en la tierra. ¿Qué más podemos afirmar categóricamente? Podemos afirmar categóricamente que el ser humano es frágil. Podemos asegurar que el ser humano es frágil. Desde siempre, después del diluvio, el ser humano buscó construir una burbuja de seguridad en donde no le pasara nada, donde no hubiera destrucción, donde Dios ya no le pudiera destruir. ¿Se acuerdan? La torre de Babel. Dijeron, construyamos una torre para que Dios ya no nos vuelva a destruir. ¿Qué hizo el Señor? Simplemente los confundió. Y eso me recuerda mucho el libro de el Salmo 2. A ver, el Salmo 2. Dice, lo voy a leer. Una parte, la primera parte. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Es decir, ya no queremos estar bajo su dominio, ya no queremos estar bajo su control. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. No se preocupa, no se inmuta. Porque la gente diga, ya no queremos más destrucción. El que mora en los cielos, dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira. Dice el Señor, pero yo he puesto mi rey, se refiere al Mesías, sobre Sión, mi santo monte. Entonces, nos tiene que recordar que el ser humano es completamente frágil. Hacemos planes a mediano y largo plazo. Seguramente que tú y yo tenemos planes a 2, 3, 4, 5 años. La gente que está en la Ciudad de México, que sufrió todo este daño tan doloroso, seguramente también tenía sus planes. Me decía una hermana cuando estábamos platicando estos acontecimientos, decía, pero es que amanecimos tan bien ese día. Amanecimos bien, teníamos planes normales y en un momento todos los planes se quedan completamente modificados por un acontecimiento tan desastroso. Somos frágiles, por eso el escritor Santiago reprocha cuando la gente dice, es que tú haces planes para decir, mañana voy a ir y voy a vender y voy a traer y luego voy a invertir y voy a hacer esto y lo otro. Dice Santiago, mejor tienes que decir, si Dios lo permite, si Dios quiere, es una señal de fragilidad, es una señal de no sé qué vaya a pasar mañana, pero si el Señor me lo permite, así lo voy a hacer. El libro de los Salmos, de manera bella, describe nuestra fragilidad. Vea lo que dice el Salmo 90. Salmo 90. ¿Ya lo tiene? Salmo 90. Señor. Por cierto, esta es una oración de Moisés. Esto lo convertiría en el salmo más antiguo que tenemos en la Biblia. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Está hablando de la eternidad de Dios. Está hablando de que todas las catástrofes imaginables pueden ir y venir, pero Dios sigue estando en su trono. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y les dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua. Son como un sueño. ¿Quiénes son como un sueño? Los hombres, los seres humanos. Son como un sueño. Son como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos. Con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros errores a la luz de tu rostro. Somos completamente frágiles, hermanos, y esto es producto de que el hombre pecó y la paga del pecado es muerte. Después del diluvio se empezó a ver cómo la vida de los hombres empezó a caer, me refiero al tiempo de vida, empezó a caer, hasta que, dice el versículo 9, seguimos en el Salmo 90, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Dicen los más robustos, 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Somos frágiles. Como dice aquel poeta español, somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual. Y tenemos que recordarlo. Estos acontecimientos nos tienen que recordar que no podemos afirmar que tenemos vida para 5 o 10 años. Sí, yo voy a buscar al Señor, yo voy a servir al Señor, yo voy a consagrarme al Señor, nada más que pase esto. O enseguida, si Dios quiere, el próximo año, en 2 años, en 3 años, van a ver que sí me voy a entregar al Señor. Eres frágil y tu vida probablemente no llegue a mañana, porque nuestra vida es como un pensamiento, nuestra vida pasa muy pronto. Si usted le da unas vueltas a su Biblia hacia adelante, va a llegar al Salmo 103, que dice lo mismo. Versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Número 1. Estos acontecimientos nos recuerdan que Dios creó las cosas perfectas, pero el pecado provocó toda esta maldad. Número 2, nos recuerda que nuestra vida pasa. Nuestra vida pasa. Y hoy, mientras tienes fuerza, mientras tienes la oportunidad, mientras tienes esta invitación presente, como dice el escritor a los hebreos, mientras se dice hoy, tienes que buscar al Señor, porque de otra manera nada garantiza que vas a llegar a mañana. Número 3, estos acontecimientos nos recuerdan que Dios tiene el control de todas las cosas. En un grupo de estos de WhatsApp, que está mi hija por cuestión ahí de sus clases de música, empezaron a mandar mensajes de vamos a orar, vamos a rezar, vamos a mandar buena vibra, vamos a mandar, etcétera, mensajes de luz, mensajes de esperanza, ahí confundiendo la oración con cuestiones de superstición de una manera tristísima, pero alguien contestó ¿Y para qué le pedimos a Dios que ayude a las víctimas si Dios fue el que mandó ese temblor? ¿Para qué le pedimos a Dios que socorra a las víctimas si fue Dios el que lo ordenó? ¿Qué les parece esa declaración? ¿Cómo le explicarían ustedes? Son cosas que ustedes han escuchado y seguramente en las pláticas han empezado a platicar de eso. Decía un hermano que generalmente habla de cosas políticas en los Estados Unidos y da una perspectiva bíblica. Esta semana dedicó una parte de su programa, de su podcast, como le llaman, al sismo en la Ciudad de México. Y hacía una reflexión muy apropiada. Decía que los temblores que vienen después del sismo, los más fuertes, no son las réplicas, son los temblores en la teología. Lo que viene después, a veces son fuertes y sacuden, etcétera, pero los temblores más destructivos que vienen después de un gran sismo son los temblores en la teología. La teología de los cristianos se sacude. Dios mandó esto, Dios ordenó que temblara de esa magnitud, de manera que se cayeran tantos edificios y se perdieran tantas vidas en la Ciudad de México. ¿Cuál es la respuesta? ¿Usted la sabe? ¿O no? Yo creo que no la sabe, porque los veo como pasmados. Tipo, digo, no digo que sea usted fariseo, ¿eh? Pero tipo fariseo. Si digo que sí, va a decir esto. Y si digo que no, va a pasar esto, mejor no digo nada. No sabemos. ¿Se acuerdan los fariseos? Bueno, no es que sea usted fariseo, pero a veces así pasa. ¿Dios lo mandó? Dios tiene el control de todas las cosas. Claro que sí. Por supuesto que sí. El plan de Dios se cumple siempre, sí o sí, para su buena, por su buena voluntad, para su gloria. Dios tiene el control de todas las cosas. Pensar que esto es el fin del mundo, creo que es tener la mira muy chiquita. Pensar que México es todo el mundo. Realmente ha habido catástrofes de mucho mayor magnitud. El sismo en Japón en el 2011, que trajo unas imágenes impresionantes del tsunami, cobró, así, los más conservadores, 15,000 vidas en un día. ¿Cuántos muertos hemos contado hasta ahora en México por los sismos y los huracanes y todos esos? El huracán Harvey en Houston cobró 11 vidas. Bueno, digo, triste y todo, y no estoy aquí minimizando nada, pero no es una gran catástrofe. ¿Cuántos hemos contado acá en México? Muchos de ellos niños, iban como en 200 y algo, casi 300. Triste y lamentable y todo, pero otra vez, no es de las grandes catástrofes mundiales. Dios tiene el control de esto que está pasando. La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron millones y millones de gente que murió. El primer sismo que se midió fue en Lisboa en 1700 y algo. Ese día se calcula, todavía no había métodos de medición modernos, se calcula que el sismo estaba llegando a los entre 9 y 10 grados Richter, y dicen que entre un grado es una diferencia abismal, pero entre 9 y 10 grados Richter en Lisboa, y tembló durante varios minutos. Acá dicen que tembló en un minuto, y aquel día se acabó Lisboa, y luego vino, está sobre el mar está en las costas, y luego vino un gran tsunami y a los que no habían muerto los remató, y luego para colmo hubo incendios en otras ciudades. Aquella ocasión murieron más de 10,000 personas. Es decir, ha habido grandes catástrofes en el mundo. Dios está al control. Dios está al control. Dios tiene cada evento doloroso y triste, lo tiene en su control. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta? Regresamos como comenzamos, hermanos, al Salmo 46. Lea lo que dice, léalo conmigo, por favor. Salmo 46. Ante todas estas destrucciones y tristezas que nos agobian, vea lo que dice el Salmo 46, versículos 1, 2 y 3. A ver, lo leemos. Salmo 46, versos del 1 al 3. A la de 3. 1, 2, 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí está hablando de un evento catastrófico al máximo, un temblor como los que están descritos y que van a suceder en los tiempos de la gran tribulación en Apocalipsis capítulos del 6 al 18, de manera que toda la geografía cambia. Dice el libro de Apocalipsis que las ciudades ya no las van a encontrar. ¿Por qué? Porque temblará de tal manera en la gran tribulación que toda la geografía va a cambiar. Aquí es a lo que se está refiriendo. Los montes traspasados al corazón del mar, y aún así dice, no temeremos. ¿Por qué? Allá al final, versículo 11, al final del Salmo, dice, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo. Nuestra mayor gloria no es preservar nuestra vida y adquirir seguridad y riquezas y tratar de vivir lo más que podamos. Nuestra seguridad y nuestra confianza está en Jesucristo. Pero tengo una mala noticia. ¿Otra? Dice alguien. Ya hemos tenido varias. Hay otra mala noticia. La mala noticia es que la salvación, la seguridad eterna, sobre todo, no es para todos. No es para todos. Yo no puedo decirte a ti, si estás escuchando aquí este sermón, no puedo decirte que tú estás seguro, que tú estás a salvo, que tú vas a la gloria, que tú eres salvo, nada más por haber escuchado este sermón. No. La salvación es para los que creen en Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis relata cómo vendrán tiempos realmente de desastre en el mundo, pero la iglesia no estará en este mundo porque habrá sido llevada con Jesucristo a la gloria, y después regresaremos para la restauración de todas las cosas, para el reino milenial con Jesucristo, y reinaremos con Jesucristo. ¿Quiénes? Los que crean en Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él. Vea que no dice todo aquel que habita en el planeta Tierra. No, todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La destrucción no va a acabar. Probablemente vaya creciendo. Tendremos sismos y huracanes y otro tipo de cosas y guerras, probablemente de mayor magnitud, otros de menor magnitud, probablemente a cada rato, probablemente tarde otros 32 años, probablemente sea otra vez en 19 de septiembre o probablemente sea otro día, no lo sabemos. Sin embargo, sabemos que estamos seguros si creemos en Jesucristo. Lo que tenemos más preciado no es nuestra vida terrenal. Lo que tenemos más preciado es nuestra seguridad con Cristo. La destrucción va a terminar hasta que Jesucristo venga a reinar a esta tierra. Y si eres cristiano, tú también estarás allí. Y si no, hoy es el día en que puedes creer en Jesucristo. Hoy es el día en que debes creer en Jesucristo. Porque estás escuchando el llamado al arrepentimiento. Deja tu vida tibia, deja esa vida de un día voy a creer, un día van a ver que sí, un día me voy a acercar, ahorita he andado ocupado, pero después déjalo a un lado. Hoy es el día en que puedes creer en Jesucristo, es el día en que puedes santificarte, y es el día en que el Señor te está llamando.